Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La Junta Electoral Nacional ordenó a la Municipalidad de Villa Carlos Paz finalizar con cualquier impedimento o prohibición para la realización de actividades de campaña en la vía pública de cara a los comicios presidenciales del 22 de octubre. La decisión surgió como respuesta a un planteo de la Alianza Unión por la Patria, luego de que inspectores municipales labraran un acta de infracción y prohibieran la instalación de una mesa informativa en pleno centro de la ciudad. Así lo explicó a Villanos Radio Andrés Ortega, apoderado del partido. Yo creo que lo único que tiene que hacer el municipio de Villa Carlos Paz es acatar lo que se le ordenó. En esa resolución es muy clara y le dicen que deben cesar inmediatamente todo impedimento que hagan a la actividad propia de los partidos. Les reitera que está protegida por la Constitución Nacional y por el Código Nacional Electoral 19.945, más precisamente el artículo 64 bis. Finalmente, el municipio devolvió los elementos que fueron secuestrados. El grupo de militantes denunció persecución política por parte de la municipalidad, dado que sí se permitió que referentes de Juntos por el Cambio entreguen sus volantes. Esto contó Luis Farías, militante de Unión por la Patria. Te recuerdo, el artículo 30 de la Constitución Provincial dice: todos los ciudadanos tienen derecho y el deber de participar en la vida política. Increíble cómo nos están haciendo diferencias, porque luego vimos una publicación en Facebook y en Instagram de gente de Juntos por el Cambio, en la cual anda repartiendo volantes tranquilamente y se publicitan los mismos días y sin la persecución que sufrimos nosotros. La municipalidad ya había impedido esta actividad política en otra oportunidad. Por eso, desde el espacio que lleva como candidato a Sergio Massa, decidieron solicitar la intervención del juzgado federal con competencia electoral para que de manera inmediata detenga esta práctica inconstitucional. En ningún otro lugar hemos tenido impedimentos, al menos que tengamos conocimiento, y ese tipo de impedimentos no hubiésemos conocido, sin ninguna duda. Lo único que este impedimento ha sido pura y exclusivamente en Villa Carlos Paz. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz.